Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Bueno, buenas tardes. Agradecer mucho la invitación al equipo que organizó esta actividad. Y decirles que, bueno, yo integro la Comisión de Cambio de Sexo Digital junto con la compañera Elsa Durán, psicóloga. Yo soy trabajadora social. Y que las dos o tres ideas que traía para compartir ya trabajaron en la documental a repetición, así que esas dos o tres ideas voy a dejar y voy a hablar un poco más desde la experiencia y de mi experiencia personal como persona que ha venido haciendo un recorrido en lo que es la defensa de los derechos, o comprometida con la defensa de los derechos de las personas, de los niños, de las niñas, de las mujeres, en esta lucha interminable por la equidad, por la libertad. En ese recorrido y en esa lucha tengo que agradecer el estar acá y el trabajar en esto. Mariana González, una abogada también defensora de estos temas, que fue quien me fue abriendo a esta realidad que, si bien tal vez uno podía conocerla, pero no comprender esta nueva forma de ver el mundo. Y realmente es una forma de ver el mundo que ya no me permite mirarlo de otra manera, ya no me permite mirarlo desde esas categorías en las que fui socializada, ¿no? Varones, mujeres, que de pronto durante mucho tiempo la lucha que yo habitaba iba caminando hacia disolver las jerarquías entre los varones y las mujeres, el sometimiento, la dominación, lucha que sigue y que sigue y que persiste, pero que había que ampliar la mirada y había que empezar a pensar que esas categorías, en definitiva, lo único que estaban haciendo era generarnos mayor sometimiento a las personas. Y desde esa nueva mirada me senté allí y miré este documental y decían: no puede ser que tengamos que estar discutiendo esto, no puede ser que tengamos que estar discutiendo por qué algunas personas tienen que etiquetar, tienen que convertir en patología los sentimientos, como una persona se siente con su identidad o su manera de querer ser y estar en el mundo. No puede ser. Me sentí en el oscurantismo, me sentí hace siglos atrás, ahí sentada. Y después, cuando caí en esta silla roja, ni se imaginan, ¿no? Así que toda rimbombante, parecía que estaba en, parece aún que estoy como en una película, en la época, quién sabe, de las quimeras, de las hogueras, de las quemas de brujas. Pero bueno, estamos acá. Y en ese estar acá, también pienso que el camino o la resistencia tiene que tener diferentes estrategias, diferentes caminos. Yo creo que trabajar por despatologizar, ¿verdad?, es un objetivo muy importante. Las políticas afirmativas también son objetivos muy importantes. Y desde ahí, y ahora ya hablando más de mi rol en esta Comisión de Cambio de Sexo Registral, también decirles que esta comisión es una estrategia. Esta comisión obviamente es parte del sistema, o sea, entra dentro de ese sistema disciplinador que tiene que decir, bueno, varones y mujeres. Pero de alguna manera, quienes impulsaron esta ley y quienes estuvieron tras ella, lo que buscaron, y también desde esta comisión lo que buscamos, es una estrategia de sobrevivencia de aquellas personas que tienen un sufrimiento muy grande porque no entran en el mundo, porque están en los bordes o fuera de los bordes. Entonces, desde ahí es que nos posicionamos con mi compañera y con la secretaria en esta comisión, que esto es una estrategia. Y que en algún momento sería deseable que esta comisión no existiera más y que no tuvieran que haber personas que tuviéramos que decir o firmar un informe diciendo si esta persona puede cambiar su nombre o no. Entonces, en este sentido, me parecía importante, bueno, compartir con ustedes desde dónde nos posicionamos. También cuando el objetivo de esa resistencia avanza y como se decía en este documental, la idea es disolver el género, la idea es ya no tener que contestar a esa pregunta, ¿tú qué sos? ¿No? ¿Sos chico, sos chica, sos trans? Sos... Ya creo que el camino es poder estar en un mundo donde no existan esas categorías. Pero también, como se decía en este documental, es una utopía que hoy parece bastante lejana, por lo tanto, sí es necesario que esté mientras tanto. Y en ese proceso de trabajo, en la comisión, lo que nosotros recibimos constantemente son personas que permanentemente están siendo vistas y están recibiendo la mirada del otro. La mirada del otro que produce disciplinamiento, que produce decir quién es normal o no es normal, el otro, los otros, todos nosotros y nosotras que conformamos esta sociedad. Y que por lo tanto esas personas necesitan alguna manera de poder ir sorteando esa mirada del otro mientras vamos dando esta lucha más fuerte o esta resistencia más fuerte. Y es una mirada del otro que provoca muchísimo sufrimiento, que además provoca muchísimo sufrimiento desde edades muy tempranas, en las que, bueno, se utilizan muchas estrategias para poder ir sorteando y para poder ir venciendo esos obstáculos. Y una de las cosas que siempre vemos con esta compañera es la fuerza y la potencia que las personas que se acercan a nuestra comisión, que son las que conocemos, la fuerza y la potencia que tienen y esa fuerza obstinada de seguir adelante venciendo todos los obstáculos que esta sociedad que disciplina, que esta sociedad que, bueno, ejerce todo su poder y su sometimiento, día a día y cotidianamente va generando en ellos o en ellas. Porque, bueno, su nombre no coincide con su manera de ser, su identidad, la forma de presentación. Entonces, bueno, me parecía que era como importante compartir con ustedes esta posición y también importante compartir con ustedes este camino que si bien hoy es una conquista tener esa comisión y lograr que las personas que así lo deseen y que lo requieran puedan cambiar su nombre y hacerlo más acorde a su identidad o cómo se sientan, pero que bueno, que realmente esta comisión sigue siendo un instrumento de esta misma sociedad normalizadora y disciplinadora. Por lo tanto, en el futuro sería interesante que, bueno, que esto existiera en una sociedad más utópica y ideal. Por ahí.